Muy bienvenidos, bienvenidas a los oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en esta conversación del capítulo 7 de Romanos. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted sintonice la emisora o vaya a la página www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar este material y un resumen que hacemos de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Serán bienvenidos a estas audiciones o a la visita de la página. Y gracias porque se pone en contacto con nosotros también en relación a estos audios o a la página. Siempre son gratas las conversaciones escritas. ¿Y qué nos dicen que ustedes están asistiendo o están escuchando estos programas? Bueno, hemos descubierto que el hombre en Romanos 7, bueno, vamos a decirlo, era Pablo, pero usted puede poner su nombre, porque usted y yo somos los que tenemos el problema, igual que Pablo, como él lo ha visualizado, como él lo ha visto, que termina diciendo, miserable hombre de mí. Y efectivamente somos miserables si no encontramos el camino verdadero. Y podríamos enjuiciar a Dios, fíjate lo que voy a decir, podríamos enjuiciar a Dios si Él no nos mostrara cuál es el verdadero camino, si Él nos disipara las tinieblas que tenemos. Pero Él lo ha hecho de una manera realmente maravillosa, y su ley es el reflejo de su carácter y nos muestra cuál es el verdadero camino. Y Él nos insta a que nosotros sigamos sus palabras, sus indicaciones, sus mandamientos. Y si nosotros tenemos problemas, dice Pablo, vuelve a Él y se entrega al Señor, y Él es el que le ayuda a llevar esa carga pesada, que para Él lo manifiesta de diferentes maneras. Como ser miserable, como decía allí, ¿no es cierto? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, el único, lo dice, gracias a Dios, porque Jesucristo es Señor nuestro, es el que lo va a librar realmente de ese camino de muerte. Bueno, Pablo desea que sus hermanos comprendan que la gloria de un Salvador que perdona los pecados daba significado a todo el sistema judío. Él deseaba también que comprendieran que cuando Cristo vino al mundo y murió como sacrificio en favor del hombre, el símbolo se encontró con la realidad simbolizada. Recordemos, cuando hablamos de la ley, no siempre estamos hablando de la ley de los 10 mandamientos, porque existía también la ley ritual o la ley ceremonial. Esa ley estaba vigente hasta que Cristo viniera, porque en Cristo se cumplió. Entonces, cuando ellos hacían sacrificios, cuando iban a las fiestas anuales, en fin, todo eso, todo era un simbolismo que los llevaba a pensar en el Mesías venidero. Pero cuando decíamos que cuando Cristo vino, la realidad se unió con el símbolo, y ahí ya la ley ceremonial ya dejó de estar vigente. Entonces, tenemos que tener presente eso también. La ley de los 10 mandamientos no ha pasado ni pasará porque es eterna. Un no matar, no podemos decir que después no va a existir el no matar. No va a existir el que la persona mate. Es otra cosa diferente. ¿Ah? Ahora, interesante algunas declaraciones. Fíjate, había un señor que puso en su parachoque, estaba leyendo un incidente acá, ¿sí? Fíjate, puso en su parachoque del auto, sálvanos, Jesús, de tus seguidores. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los seguidores? Los cristianos. O sea, por un lado, si uno toma este antecedente de Pablo, serían los fariseos que lo entregaron a la cruz porque no guardaba el sábado de la misma manera como lo guardaban ellos. Interesante esos detalles, fíjate cómo se afinan. Y habiendo sido antes fariseos, Pablo también afrontó el realismo cristiano y su propia miseria de la carne. Uh-huh. Entonces, ¿quiénes son esos seguidores? Bueno, ¿cuál es la marca del cristiano en realidad? El cristiano convertido en su disposición a reconocer sus propios errores, a arrepentirse de ellos y clamar a Dios, miserable de mí. Y esa fue la experiencia de Pablo. La verdad de las cosas es que, como decíamos en el día de ayer, es difícil pensar que en un cristiano es miserable, claro. Pero si se mira a la luz de la Escritura, a la luz de los mandamientos, la verdad es que se ve muy lejos de la realidad. Tú sabes que algunas personas, para salir bien a la calle, tienen digamos, en su baño, toilet, no sé, espejos muy buenos y luces muy fuertes para que no salga ningún detalle hacia o lleve algún detalle de esos que a lo mejor la noche nos deja, qué sé yo, salir, pero bien, bien arregladito. Pero si tú no tienes esa luz, puedes salir a lo mejor con alguna cosa equivocada, ¿no es cierto? Y creer que estás súper bien. Ahora, es lo mismo que hace la ley. La ley, mientras más alumbra, mientras más nos acercamos a Jesús, más errores nos encontramos. Y como Pablo, por ejemplo, que se llegó tanto a ella, que llegó a expresar miserable. Porque no, ¿cómo me saco esto? Si yo te quiero servir, yo tengo el deseo de hacerlo, pero esa naturaleza que está en mí me hace equivocarme, me hace cometer errores, me hace decir palabras incorrectas, me hace reaccionar de una manera diferente y no lo quiero hacer, Señor, ayúdame. Bueno, el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, que es su Espíritu, nos ayudará a tomar y hacer las cosas debidamente. Yo reconozco personas, y voy a colocar uno mismo, creo que ha tenido cambios, pero en realidad para que uno sepa si ha tenido cambios tiene que decírselo a otra persona. Pero sí conozco personas que en algún momento yo las vi con un carácter muy parecido a Pedro. Muy parecido a Pedro, por no decirlo. O parecido a Juan también podría ser. O parecido a Juan, o quizás mucho peor. Fíjate, muy fuerte de carácter. Y ahora los veo de una manera diferente, se ha producido un cambio. Quedan indicios todavía de eso, porque de repente algún temita por allí, ¿no es cierto?, los exalta, se ponen colorados y reaccionan, o reaccionan más lento que antes. Eso hace el verdadero cristiano, eso hace Jesucristo actuando en el corazón. Nos trae cambios de una manera diferente y actuamos de una manera diferente. Incluso podemos decir que las expresiones que a veces escuchamos de las personas serían muy diferentes, o habrían sido diferentes en el pasado y ahora son diferentes porque Cristo está morando en ellos, como Pablo lo hizo. Pablo se gloría en la cruz del Señor porque eso le dio una salida extraordinaria a su problema. Después que Cristo murió en la cruz, como habíamos dicho anteriormente, como ofrenda por el pecado, la ley ceremonial ya no podía tener vigencia. Sin embargo, estaba relacionada con la ley moral y era gloriosa. El conjunto llevaba el sello de la deidad y expresaba la santidad, justicia y rectitud de Dios. Y si fue glorioso el ministerio de la dispensación que iba a desaparecer, ¿cuánto más debía ser gloriosa la realidad cuando Cristo fue revelado al dar su espíritu vivificador y santificador a todos los que creen? Bueno, tenemos que tener presente esto. El Señor nos prometió dejarnos su espíritu y Él nos va a hacer conscientes también de nuestra incapacidad a fin de que no nos olvidemos ni por un instante que sin Cristo nada podemos hacer. Bueno, en realidad la respuesta a esto, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta, ese grito de victoria, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.